Bueno, Luis, nos vamos a meter con un tema que a algunos les podrá parecer quizás banal o pequeño. A mí me parece sumamente importante, que es esta cuestión de que algunos impuestos no nos llegan más en papel. Llegan. Sí. Por ejemplo, soy coleccionista de deudas porque no he conseguido, por ejemplo, con el alumbrado, barrido y limpieza de la Ciudad de Buenos Aires, hacerme una gimnasia de pagarlo electrónicamente. Entonces, hace este año todavía no hemos pagado nada de aquí, del edificio de la retaguardia. De paso, les avisamos al gobierno de la ciudad para que nos intimen. Ahora ya sé por qué la reta tiene tanta gente en la calle, porque no tienen darle, vos no pagás los impuestos y pobre no tiene con qué pagarle un plato de comida. Pero la cuestión de que las cosas no lleguen más en papel, que los impuestos, algunos impuestos lleguen de manera electrónica sin que tengamos derecho a exigirlas en papel, también encierra una suerte de discriminación, ¿no? Porque da por sentado que todos tenemos el mismo acceso a Internet, que todos tenemos un correo electrónico. Ahí parece como elitista. Y nos enteramos que hay en marcha una campaña que se llama Para mí en papel. Queremos charlar con Lorena Totino, que es abogada de ADUC, de la Asociación para la Defensa de Usuarios y Consumidores, y la tenemos en línea ya para charlar con ella sobre este tema. Lorena, bienvenida aquí al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en Radio La Retaguardia, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Sí, hola, buen día, Fernando, ¿todo bien? Bueno, contame un poco la problemática y después charlamos sobre la campaña, si te parece. Bien, o sea, no lo elijo ni no lo elige ni ADU, ¿sí? Ni tampoco lo eligen las empresas, sino que tenemos un poder legislativo que ha legislado, que establece ya desde el año 2016, julio 2016, mediante la ley 27.250, que las empresas están obligadas a enviarte toda la información en soporte físico, y es el consumidor quien, si quiere, elige otro tipo de modalidad de envío, por ejemplo, mediante correo electrónico, ¿sí? El gobierno, mediante el famoso DNU macro que sacaron en enero del año 2017, intentaron modificar esta ley de defensa del consumidor diciendo que el que decidía de qué manera te enviaba la información era la empresa. Si la empresa quería, te mandaba soporte electrónico vía mail, y vos como consumidor, si querés papel, vas y lo pedís, ¿sí? Claro. Pasó por el Congreso y el Congreso no aprobó estas modificaciones del DNU. Entonces el DNU nunca existió. Hay una cuestión clarísima, y creo que la vivimos absolutamente todos. Somos desde una era, nosotros que nos consideramos jóvenes todavía, muy informática, muy tecnológica, y sin embargo se nos recontra complica con esta cuestión de te metes, te piden la clave, que la clave no, que entonces después al mes que la tenés que modificar, que no pueden ser las últimas que usaste. O sea, verdaderamente creo que hoy por hoy a muchísimos de nosotros estamos siendo coleccionistas de deudas, pero sí, porque se te pasa, porque no te das cuenta, porque la verdad que si te dijeran que eligieras, elegirías que te sigan enviando el soporte papel. Incluso yo llamo a los bancos donde tengo cuentas, tarjetas, todo, y digo, quiero que me envíen el resumen en papel. Y te dicen, no, tiene que llamar al 0800, ta, ta, ta, ta, ta. No, pero estoy hablando con vos, que sos del banco, que me estás llamando porque no pagué, y te estoy pidiendo que me mandes el resumen en soporte papel. Entonces, más, o sea, más allá de el que no tiene acceso a internet, que es extremadamente serio, más allá de la gran generación que no maneja tan fluidamente lo que es el mail, el home banking, etcétera, etcétera, etcétera, la normativa del país, una ley que se quiso derogar y que no se pudo, dice que al consumidor le tiene que llegar todo en soporte físico. Claro. Uh-huh. Y que es el consumidor el que tiene la potestad de elegir, che, mándame mail, porque la verdad ya tengo acá todo apilonado los papeles, prefiero que me mandes mail, ¿sí? Uh-huh. Y no de la forma contraria, que es lo que hoy estamos viviendo. ¿Y esto incluye al Estado, por ejemplo? Por supuesto, sí, sí. O sea que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que recibimos las cosas, el impuesto, digamos, municipal, lo recibimos por email forzadamente, porque no lo hemos elegido así. Claro. Es ilegal, digamos. Exactamente, sí. Bueno, sí. Una cosa más en la que el Estado se evade a sí mismo. Sí, sí, sí. Bueno, la Corte ya tiene muchísima jurisprudencia en el sentido de que, bueno, muchísimas veces el Estado como que ha dicho, esta ley es para privados y a mí no me toca, y la Corte dijo, no, pará, o sea, vos sos el que hacés la ley y vos sos el primero que quiere incumplirla. Uh-huh. Y no hay algo allí también de, me preguntaba yo el otro día, del negocio de la generación de deuda. No. Totalmente. No, pará, no solo es el negocio de la generación de deudas, sino que también es la plata que se ahorran en no enviarte más en papel y que ese ahorro de ninguna manera se ve reflejado en favor del contribuyente o en favor del consumidor, sino que es todo uh-huh. ahorro para las empresas. Claro. Claro, claro. O sea, además del negocio de la generación de deuda, ¿sí? Porque hoy estamos hablando de unos intereses que son altísimos. Además de ese negocio, también está el gran ahorro de no remitir la documentación en papel. Uh-huh. Porque algunos te mandan mail, ¿sí? Con las deudas, y otros ni siquiera te mandan mail y te dicen, metete el home banking. Uh-huh. Claro. Contanos sobre la campaña. Bueno, lo que está haciendo ADUC son acciones colectivas para beneficiar absolutamente a todos los consumidores, donde lo que se está exigiendo es que las empresas cumplan con esta ley que hoy se encuentra vigente. Todas las acciones se encuentran tramitando en el fuero comercial, en el juzgado de primera instancia en lo comercial número 17, Secretaría 33 del juez Guerri. Tenemos también interpuestas medidas cautelares que ahora están a resolver en la sala F, la Cámara Comercial, donde lo que pedimos es, bueno, ya se encuentra acreditado con las distintas contestaciones que hicieron las empresas que a mí me han impuesto la remisión de la información en soporte magnético, quiero que los obligues a que se retrotraigan al soporte físico. Claro. Y está resuelta, estamos cruzando los dedos. Claro. Bueno, vamos a esperar a ver qué surge con esta respuesta. Nos preguntábamos también si ustedes tienen idea, digamos, si han estudiado si esto ocurre de manera similar en todo el país o en las grandes ciudades las empresas juegan más con esta historia de que... No, en todo el país. Uh-huh. Sí, sí, todo el país. Incluso, o sea, nosotros estamos luchando por algo que a nivel mundial, sí, existe a nivel mundial, en el sentido de que a nivel mundial existe esto de yo elijo, o sea, y tan transparente y tan simple de que es el consumidor el que elige, o sea, quiero papel, ¿sí? ¿Por qué? Porque me organizo de esa manera, porque no me llegan los mails, porque no tenemos una estructura en la cual podamos digitalizar todo, ¿sí? Porque se cae el servidor, porque esto, porque aquello, porque lo otro, y a nivel mundial existe esto de una manera tan simple y así de la misma manera en que se legisló nuestro país. El consumidor elige. Sí, ¿qué tal? Buen día, Luis te habla. No, se me ocurría que el tema también de los resúmenes de tarjeta de crédito, que aparte es una bomba de tiempo, más con, con los intereses que te aplican, un día que no pagues porque no te llegó el resumen, no te enteraste, porque ellos hacen a la inversa. Ellos te dicen, y pero usted ya sabía cuándo vence, porque lo tenía el mes anterior, o cosas por el estilo, como para justificar que... Teóricamente vos tenés que tener ya un almanaque sabiendo toda la fecha de todos los vencimientos, de todos los servicios. Exactamente. Sí. Sí, exactamente. Sí, es así. Claro. A ver, aparte, es como yo dije, intentaron modificar este derecho diciendo que la empresa elige y el Congreso no lo aprobó. Sí, sí, sí. Y sin embargo, fácticamente, es como que el DNU que no fue aprobado está vigente, porque siguen haciendo lo que quisieron imponer con el DNU. Sí, sí, sí. Lorena, gracias, ¿eh? Estamos atentos a cualquier cosa que quieran comunicar. Bueno, muchas gracias, adiós. Hemos charlado con la abogada Lorena Totino, ella es integrante de ADUC, una ONG, Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores, a propósito de esta cuestión de, yo no sé, pensé que era más una cosa mía, me tranquiliza saber que hay un cierto club de coleccionista de deudas, de impuestos, y sí. que tenemos enorme, que sufrimos todos los meses para poder pagar los impuestos, no solo por el número, sino también por el cómo los pagamos, ¿no? Parecería ser que tendríamos que tener todo un poco más facilitado porque hay más recursos para pagar impuestos ahora que en otro momento que solo se pagaban en los bancos. Pero al fin y al cabo, cada vez es más difícil aún con más ofertas. Es muy peligroso, ¿no? Es muy, muy... porque es lo que hablamos, pero en el mientras tanto vos te quedaste con el paquete de la deuda y te enterás el día que te... Si es el gas o la electricidad, que te vinieron a cortar el gas o la electricidad. Si es la tarjeta de crédito, el día que vas a ponerla para comprar algo y te dicen está bloqueada. Sin duda. O cosas por el estilo, ¿no?